ni rastrero, ni atrevido. Este tema es para vos que calentas la pava, tiro. ¡Pompeye! ¡Dice! Con las palmas arriba y arriba, y dice: vos te ponías el chupete que contendieron la cintura. Y dice: dice, con la bema, que dice: con los fondos que daba cuando volando te daba. Naciste así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. ¿Cómo? Y gatillo con agua, porque no te cabe una. Las manitos bien arriba. Fuerte el aplauso, gente, ¿cómo anda? Buenas tardes. Y dice el pez.